12 y 10 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la participación ciudadana. Ya saben que durante esta hora, todos los jueves, le ofrecemos a los oyentes la posibilidad de participar con nosotros en un espacio de actualidad, conociendo pues el trabajo que se desarrolla por parte, por un lado, del gobierno local y por parte, por otro lado, de los grupos municipales. Es el turno que le llega precisamente hoy al Grupo Municipal Popular. Para ello nos acompaña aquí en los estudios de Radio Brique Manuel Toro, portavoz del Grupo Municipal Popular. Muy buenas tardes, Rocío, y a todos los boriqueños. Y el edil del Partido Popular, Alejandro Tenorio. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues con los dos vamos a conversar sobre diferentes asuntos de actualidad en torno a nuestro municipio, y además también pues vamos a dar la posibilidad a todos aquellos oyentes que lo deseen de conocer los planteamientos y el posicionamiento, ¿no?, del Partido Popular en torno pues a esos temas de interés o a aquellas circunstancias que quieran preguntar nuestros oyentes. Para ello ponemos a su disposición diferentes fórmulas, las que ya conocen, los teléfonos, el 46204, el 2155, las redes sociales también podrán participar a través de ahí, y el correo electrónico radiobrique@radiobrique.com, y por supuesto, bueno, pues el método más utilizado para participar con nosotros en estos espacios, el WhatsApp de Radio Brique, que también podrán utilizar llamando o enviando su mensaje al teléfono 607-48-87-75. Bueno, pues dicho esto como previo, vamos a comenzar con Manolo Toro y con Alejandro Tenorio. Hablando pues precisamente sobre la indicación geográfica protegida para el sector de la piel que se aspira a conseguir por parte del sector de la marroquinería en nuestra localidad, y cuyo, bueno, pues pasos se están dando ya avanzando en torno a esa materia. Una cuestión sobre la que también os queréis pronunciar vosotros. Sí, buenos días. Pues sin duda pues nos parece estupendo, es importante que se siga haciendo el trabajo que el Grupo Popular abrió. El Grupo Popular abrió un importante camino, ¿no?, que todavía pues hay que recorrer, y nos parece estupendo que en este caso, bueno, nos gustaría que hubiese ido nuestra alcaldesa a Bruselas para seguir haciendo las gestiones del sector de la piel, y en este caso pues fue el concejal de urbanismo, Manuel, que fue junto con el presidente del Piel a seguir haciendo gestiones en este tema tan importante de la denominación de origen de la piel de Ubrique, porque es importante por muchos temas, ¿no? Primero, que una vez que abramos par en par la puerta en Bruselas, directamente las subvenciones pues para Ubrique, en formación y en otros ámbitos pueden ser bastante importantes. Pues están dando esos pasitos. De hecho, como decía, el pasado martes en Bruselas se ofrecía ese seminario de nivel para bueno, pues informar a la República de Eslovaquia, que es la que asume la presidencia de turno de la Unión Europea durante este segundo semestre del año, de todo lo relativo al proyecto de indicación geográfica protegida para sectores y productos no agrícolas europeos y de terceros países, en el que se incluye también el sector de la marroquinería. Sí, la verdad es que, como digo, es muy importante, ¿no? Antes no funcionaba el micro y quizás no se me ha escuchado, ¿no? Pero decir que sin duda es muy importante que el Grupo Socialista pues fija el trabajo que el Grupo Popular había hecho en esta anterior legislatura, y porque es importante por muchos ámbitos, no solamente para el tema de sacar fondos europeos directamente para Ubrique, para formación y para las inversiones a realizar en Ubrique, sino que abrimos una puerta importantísima, porque puede haber diferencias de opiniones, y yo también las tengo con muchos compañeros y amigos, ¿no?, en el sector de la piel, pero tenemos que analizar, ¿no?, que hoy día están las marcas en Ubrique, y es un trabajo que hay que seguir realizando, pero para nosotros es vital que esa denominación de origen la tengamos, esa denominación de origen de la piel de Ubrique, porque, bueno, lo mismo que hoy las marcas, hay que seguir luchando para que estén. Y si mañana no están las marcas, ¿qué hacemos aquí en Ubrique? Entonces, ese valor añadido de nuestros fabricados, nuestros artículos, la marca Ubrique junto con la denominación de la marca C de Europa, por supuesto, nos abriría, pienso particularmente, que nos abriría muchas puertas, independientemente del empresariado como del ayuntamiento. Se tienen que seguir trabajando en el sector de la piel, no solamente de las marcas que hay actualmente, sino de otras posibles marcas que pueden venir Auric, que ya también en ese tema pues seguimos trabajando, nos toca la posición, pero no quiere decir que estemos con desinterés, es decir, a través de Grupo Popular, tanto de aquí en Ubrique, tanto a nivel Diputación, Parlamento y Nacional, pues sin duda seguimos haciendo también las gestiones, porque era también un compromiso del Grupo Popular de Ubrique para que se llevó en el escrito de proyecto no de ley al Ministerio de Industria, y había que llevarlo al Senado y al Congreso. Es decir, seguimos trabajando porque queremos que, independientemente, que es una cuestión de la cual vivimos todos los ubriqueños, también es un tema reiterativo que hemos hecho el Grupo Popular, que en Ubrique, independientemente del sector de la piel, tenemos que ir creando otro sector industrial. Y es importante que en ese también sector industrial, como en la piel, metamos a gente joven. Sí, sobre todo eso, porque realmente lo que mueve Ubrique es la piel. La piel es el sector más importante de nuestra economía, y tenemos que seguir potenciándolo a través de gente joven y siguiendo con el mismo estilo y luchando por ella, que es nuestra denominación de origen, ¿no? En ese tema, independientemente, ¿no?, que faltan planes de empleo, porque el Grupo Popular ya dejó, antes de la legislatura, preparado bastantes planes de empleo, tanto para jóvenes de 18 a 25, de 25 a 30 y tanto, de 30 y tanto a 45, y en adelante, porque también somos gente joven lo que tenemos 55. Así que es un problema cuando tienes 55, porque la cotización es más alta, y los que tenemos ya más de 50 es más difícil, ¿no? Pero había planes de empleo que el Grupo Popular había dejado ya preparado, que había solicitado la Junta, y que ha pasado un año y aquí no se ha hecho planes de empleo. Pues bueno, puedo relacionar dinero que se puede sacar de Europa del sector de la piel, pero también hace falta que en este caso, para esos planes de empleo de la gente joven y menos y no joven, para mujeres y para hombres, pues se apoya a Ubrique, porque seguimos teniendo un grave problema en el desempleo de la gente joven, gente preparada y cualificada, y que necesitamos más campos para abrir al futuro de Ubrique, que son la gente joven. Y también creo que la labor que está haciendo la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique es una labor muy buena, ya que está enseñando a muchos jóvenes y no tan jóvenes ubriqueños a crear artículos de piel, al trabajo de la piel, y creo que es importante que se siga desarrollando eso en nuestro municipio, porque por mucho que sea, sigue siendo nuestro futuro, ¿no? Y es el sector más amplio que tenemos aquí en Ubrique. No, y además la gente a lo mejor me puede decir, no, es que ustedes, bueno, nosotros cuando estuvimos en gobierno sí lo hicimos, lo solicitamos en la medida posible, pues fueron también planes de empleo importantes, pero también ahora jugamos con una baza importante que se llama los ITIC. ITIC, donde el Gobierno de la Nación ya tiene los presupuestos del año 2016, el compromiso de poner 900 millones de euros, junto con 400 millones de euros que pone la Junta. De esos dineros que vienen para la provincia de Cádiz, tanto empresarios de Ubrique, pequeños y grandes empresarios de Ubrique, y como ayuntamiento, porque es una cuestión que me he preocupado en preguntar, pues se puede solicitar proyectos de esos 1.300 millones de cara a esta nueva legislatura, y ahí podemos, lógicamente, pues, ir metiendo proyectos importantes para Ubrique. Pues hay que también ese planteamiento, ¿no?, en torno al sector de la piel. Vamos con otras cuestiones que quería destacar, hacer referencia pues precisamente al empleo, ¿no? Vinculado, ¿no?, a ese aspecto último que has comentado, hablando de los planes de empleo concedidos a nuestro municipio recientemente, y también dentro de otro ámbito, pero relacionado con lo laboral, pues la bolsa de empleo, cuyo periodo de inscripción se cerraba el pasado 17 de junio, y que, bueno, pues en la actualidad se está trabajando sobre ella también con esa baremación. Sí, exactamente. Hicimos una consulta previa en este pleno sobre el tema de la bolsa de empleo, que sí habíamos consensuado todos los partidos políticos, donde el Grupo Popular, pues lógicamente, en la 10 o más o menos fueron 12 o 13 reuniones sobre el tema de la bolsa y bueno, hicimos propuestas y actualmente, bueno, la consulta que hicimos en el pleno nos dijeron que el día 17 de junio se había terminado ya el plazo de la de las solicitudes. Nos dijo Trini, que la concejal de personal, que se habían entregado 836 solicitudes y que ahora mismo pues los técnicos estaban haciendo la baremación de toda la documentación que habían entregado los obriqueños para la bolsa, y que consultamos también cuándo se pondría este listado para que los obriqueños viesen. Bueno, ahora mismo se está, no dijo una fecha concreta, sino que se está haciendo la baremación para posteriormente ponerlo en el tablón de anuncio. Y una vez que se ponga en el tablón de anuncio, pues tiene que haber un periodo legal de alegaciones. En este caso, pues vamos, actualmente, ahora mismo, la bolsa que está funcionando es la bolsa que nosotros habíamos aprobado, que se había aprobado también anteriormente con todo el apoyo y el consenso de todos los partidos políticos. Y bueno, esperemos que, lo importante en este caso, que el ayuntamiento, pues, lógicamente, cree empleo, pero en este caso también ser reiterativo, ¿no? Que es importante que hay puertas abiertas, ¿no? Tanto de la mancomunidad, diputación y junta, y es un tema que se debe de aprovechar, de no parar de solicitar subvenciones para este tema. Estamos recibiendo algunas preguntas, no sé si parece que vayamos dándole paso conforme vayan llegando, las dejamos todas para el final. Vamos a empezar con las preguntas, si os parece. Un oyente por WhatsApp quiere consultar, bueno, hay una confusión, no es el equipo de gobierno que está con nosotros, sino el grupo municipal del Partido Popular, pero en cualquier caso yo leo textualmente la pregunta del oyente, ¿no? Además se refiere al anterior equipo de gobierno. Dice, una pregunta, ¿este equipo de gobierno, refiriéndose al actual gobierno, va a hacer algo con las casas de la calle Nacimiento que están en ruina? Dice que el otro equipo de gobierno, aludiendo en este caso pues al Partido Popular, tiró una casa y las casas aledañas sufren humedades. Sí, vamos, nosotros en ese tema importante, no solamente la zona esa de la calle Nacimiento, que sí hicimos el derrumbe de una casa, pero teníamos proyectada también otra, porque en el presupuesto anterior había presupuestado pues por lo menos para 5 o 6 viviendas. El tiempo que, cuando terminamos en mayo, pues nos dio tiempo del proceso de tirar de la calle Nacimiento, porque realmente si hay un titular de propiedad, no puede el ayuntamiento tirarlo porque quiera. Tiene que seguir unos pasos de protocolo, y si esos pasos de protocolo por peligro, no los propietarios de vivienda no tienen la responsabilidad, el ayuntamiento tiene que actuar antes de que pase cualquier cosa. Entonces, decirle que sí a este ciudadano que en el presupuesto sí había dinero para que se siguieran tirando aquellas viviendas que estaban en peligro de derrumbe. Sí hay en el presupuesto. Nosotros vamos a trasladar esta propuesta de este ciudadano, que sí, porque la verdad por allí, en la calle Nacimiento, enfrente, recuerdo que yo he ido varias veces por allí, hay varias viviendas que tienen sus propietarios, pero que el ayuntamiento lógicamente tiene que hacerse responsable antes de que una casa se caiga y coja a cualquiera por delante. Pues enlazando con esa pregunta, podríamos también hablar, creo que tenéis intención, ¿no?, de hacer referencia al Plan General de Ordenación Urbana y, bueno, pues en este caso, a los planteamientos, ¿no?, del Grupo Municipal Popular en torno al documento. Sí, este tema es un poco largo, pues un poco largo, ¿no?, porque ahí nosotros seguimos haciendo especial interés en el tema de temas tan importantes que en Ubrique, como se tienen que solucionar ya una vez por todas, ¿no?, porque temas de aparcamiento, sigue habiendo problemas, es decir, en todos los sitios de Ubrique, porque se tienen que priorizar el problema de aparcamiento. Tenemos un problema que ya hemos quedado sin suelo industrial, dio gracias, que eso significa que ha habido inversión y trabajo. Zona residencial, zona de de la variante, el tema de inundaciones, es decir, hay un futuro ahí por delante y que lógicamente el Grupo Popular pues apoyó porque entendía que el trabajo que había iniciado del Plan General de Urbanismo era serio para el futuro de Ubrique, que estuvimos apoyando. Lo que sí estamos viendo, primero que está viendo ahí una confusión y una confusión, y que además lo estamos nosotros pues hablando en nuestro comité, de que realmente hay, porque los mismos vecinos yo creo que están confundidos, es decir, se hizo una serie de consultas con el tema de la feria y no tenemos claro al final. Sabemos que había habido una participación de la ciudadanía en cuanto al tema de dónde situar la feria, pero sabemos los resultados todavía. No tenemos esos datos realmente, ¿no? Y bueno, muchas veces hay que consultar a los ciudadanos, pero hay que tomar también decisiones en política. Y las decisiones pueden ser a veces positivas o negativas, pero tienes que tomar decisiones siempre por el bien del pueblo de Ubrique, y en ese aspecto, lógicamente, no está un tema claro. Pero también un tema que me llamó la atención y que ya nos han dicho, nos dijo también la alcaldesa, que estábamos esperando que en el equipo redactor pues tendría para final de julio ya un poco toda la información de las modificaciones. Y en ese aspecto ahí, lo dijo la misma alcaldesa también aquí, no sé si fue cosa de todo, donde los vecinos también de la calle Arana pues tuvieron una reunión. Los vecinos estaban protestando por el tema de esa carretera que iría por ahí. La verdad es que hay cosas que nosotros vamos a plantear a ver cómo está este trabajo finalizado, pero hay cuestiones que sí vamos a hacer hincapié en muchas cosas sobre el tema del Plan General de Urbanismo, porque también, bueno, en una de las reuniones también de portavoces en las cuales he estado presente, pues me llamó la atención que el equipo redactor más o menos nos decía que la Junta de Andalucía no tenía un duro para iniciar el proyecto de la variante. Es decir, son temas muy importantes que nosotros desde la oposición vamos a estar haciendo, vamos a hacer repetitivos en temas tan importantes de la circulación como los que mencioné anteriormente, porque nos parece muy importante ya para el desarrollo y bueno, y que hay una puerta vía abierta que es la propia Junta de Andalucía. Ahora entiendo que hay mismo color político, aunque nosotros cuando hemos estado hemos sido pesados, pero que realmente las puertas esas de una vez por todas se tienen que abrir, ¿no? Porque realmente, como digo, en esa Junta de Portavoces se dijo que la Junta de aquí a 8 o 10 años no iba a tener un duro para hacer el estudio de la variante. Que es importante, digamos, la variante, porque lo que no podemos dejar es de luchar por ella, como nos dejaron entrever en alguna de las reuniones sobre el PGO, de abandonar ese tema de la variante y hacer una mini variante. Y creemos que desde nuestro equipo, desde nuestro grupo político, creemos que es importante la variante y que la Junta de Andalucía debería de invertir en Ubrique, y más así siendo el mismo color político en la Junta que en el Ayuntamiento de Ubrique. Así que no creemos que se deba abandonar ese tema de la variante, por mucho que no haya dinero. Habrá que seguir luchando por ella. No, el tema del Plan General de Urbanismo, sin duda, importantísimo para el desarrollo de Ubrique. Y bueno, no es que solamente hablemos de la variante. Hablamos desde zona residencial, de estado de carretera, camino, futuro. El futuro de Ubrique con un PGO se crea, con un futuro de aprobación y de tener claro todos esos temas, pues es futuro para el pueblo de Ubrique y de empleo. Pues el Plan General de Ordenación Urbana, otro de los aspectos que queríais destacar también en el Cosa de Todo de este jueves. Recuerden nuestros oyentes que pueden, si lo desean, plantear sus preguntas e interrogantes al Grupo Municipal del Partido Popular, que tenemos como invitado hoy en el Cosa de Todos, pues utilizando esos medios que ponemos a su disposición. Más asuntos que quería destacar referente, bueno, pues precisamente a el ámbito del empleo, sobre los planes de empleo, que se lo había quedado ahí colgado, ¿no? Hacía referencia a la bolsa de trabajo, pero no a los planes de empleo, y es otro de los temas que quería señalar. Sí, los planes de empleo, te digo, pues ahora mismo nosotros en los últimos 2 años la verdad es que eran muy constantes las reuniones que había con la propia Diputación, y en este caso había bastante dinero que era del IEDT, y a través del IEDT pues continuamente estuvimos haciendo cursos de formación, porque es un aspecto importante, es decir, que nuestra juventud, en este caso, aunque las cosas son difíciles y cuando aún está cualificada y preparado, pero siempre vimos importante que nuestra juventud no parase de estar dando cursos de formación, porque es vital, y que aparte de esos cursos de formación, pues también había ciertas ayudas, pues a aquellas personas que estaban en esos cursos. Entonces, ya hemos reiterado que se tienen que pedir al IEDT, en este caso, de la Diputación, porque tiene dinero de fondos europeos, para que esos cursos de formación se sigan solicitando, y que sin duda, como digo, es importantísimo, siempre pensando en gente de 18 a 25, pero también aquellos cursos de formación que vayan a también de 25 hasta 50, que los hay, que nosotros en otras ocasiones lo hemos pedido, bueno, que no sean solamente que vengan a Ubrique, pues cursos de, en este caso, no cursos, sino subvenciones de inclusión. Y con eso no tenemos bastante para una población todavía con 2.800 parados. Seguimos teniendo ahí una cifra importante de desempleo. Me refieres a que, bueno, pues además de que los planes de empleo se realicen actuaciones que sirvan para la contratación de ubriqueños en situación de desempleo, se soliciten formación, ¿no?, a través de esos cursos para precisamente desempleados en esa localidad. Sí, porque realmente, como digo, de cara al futuro hay dinero en la propia Mancomunidad de fondos europeos, la hay en Diputación y la hay en la propia Junta de Andalucía. Pero además, de cara al futuro, es decir, es una cuestión importante, y aunque sea un poco repetitivo, ¿no?, ese dinero de cara a esta legislatura se deben de trabajar en este tema bastante importante en el tema de los ITE, ¿eh? Hay mucho dinero ahí de cara para inversiones y para empleo. Pues otros asuntos que quería destacar también en el Cosa de Todo de hoy son los referentes a los resultados electorales precisamente de las últimas elecciones generales, una cuestión que ya se analizaba en el tiempo de política local el pasado martes, precisamente también con el PP, pero queréis hablar sobre la participación, ¿no?, en concreto. Bueno, sí, nos pueden decir que somos un poco reiterativos, ¿no?, en el tema de las elecciones, pero pues nos ha dado, como digo, una inyección de empuje, ¿no?, porque realmente, pues mira, dar esa confianza, pues casi 4.000 ubriqueños pues siguen dando esa confianza, es importante. Y sin duda, pues otra también esa inyección de moral y esa inyección de seguir trabajando. Y para nosotros, pues sin duda, reiterar esas gracias, pues a todo el pueblo de Ubrique, haya votado al PP, haya votado al PSOE o a quien haya votado. Es decir, porque realmente ahí quien ganamos todos es por la gran participación de todos los ubriqueños que han ido a votar. Y bueno, en nuestro caso, pues darle las gracias a todos aquellos que nos han apoyado y que lógicamente pues seguiremos trabajando. Y bueno, y lo importante es que estas elecciones generales pues que sirvan para algo, que no nos tengamos que presentar a votar en otras terceras elecciones, ¿no? Porque esta mañana estaba viendo también los medios de comunicación y escuchándolo, y ya el presidente Rajoy va a empezar a hacer consultas al Partido Socialista. Ya están diciendo que no. Espera que te consulte y después dice que no, porque realmente tiene que haber una cuestión seria, que independientemente, vamos, ahí hay unas responsabilidades y tienen que llegar, por supuesto, a acuerdo, porque por el bien de los españoles, que haya un pacto de Estado para que se siga trabajando por el pueblo español. Sí, debería de haber un pacto de Estado. Nosotros creemos que sería importante que las dos grandes formaciones históricas de nuestro país llegaran a un acuerdo, aunque ellos no quieran, no estén por la labor, pero sería la solución a este tiempo político nuevo que parece que está apareciendo, y ese pacto de Estado sería bueno para la educación, para la economía y para todo, ¿no? No simplemente para que hubiese un gobierno, ya que lo demandamos. Lo que también quería darle gracias a los ubriqueños por habernos votado, los cerca de 4.000 ubriqueños, que la verdad que nos ha inyectado mucho la moral, tenemos muchas ganas de seguir trabajando, viendo que los resultados de las elecciones han sido tan buenos, y nos enorgullece seguir representando el Grupo Municipal Popular para los ubriqueños, ¿no? Gracias a esos resultados y muchas gracias a todos por eso. También queremos decir que tenemos la puerta de nuestra sede abierta para todo aquel que quiera venirse con nosotros. Estamos allí casi todas las tardes y la verdad que estamos aumentando bastante el número de afiliados, sobre todo mujeres y gente joven, y seguimos sintiéndonos orgullosos de representar a este grupo popular en el ayuntamiento y a los ubriqueños. Independientemente de esto, lógicamente, que sea reiterativo, pues lógicamente seguimos con el trabajo, y el trabajo es que hemos hecho gestiones de quejas de vecinos, y también hemos hecho estas quejas en diferentes plenos, y ya nos informaba la señora alcaldesa sobre el tema de la calle practicante Antonio Río, que habíamos hecho nosotros mención, y decirle que en el pleno se habló de que dijo la señora alcaldesa de que en practicante Antonio Río pues ya había un estudio concreto y que el estudio estaba en 150.000 euros para iniciar. No se ha dicho cuándo se va a iniciar, pero sí que el proyecto, en este caso de la practicante Antonio Río, el estudio son de 150.000 euros. Como digo, fue un tema que nosotros hemos estado incidiendo y bueno, agradecemos que en este caso, pues bueno, el ayuntamiento tenga ya ese estudio de la calle practicante Antonio Río y que lógicamente se inicie también, porque también nos han llegado quejas de los vecinos de Jardín, que había el ayuntamiento tenía ahí 8 o 9 viviendas, se iniciaron también el arreglo de esa vivienda con una subvención de la Diputación de 180.000 euros, y bueno, que esa obra se ha quedado ahí. Los vecinos nos han comunicado que estaban puestos también los andamios en esa zona y que lógicamente pues esas 8 viviendas se tienen que terminar, y es una queja que también hemos trasladado al equipo de gobierno actual, que los vecinos pues nos están diciendo que en esa zona pues todavía queda eso por esa vivienda por finalizar, ¿no? Son los trabajos que se estaban llevando a cabo a través de los diferentes planes de inclusión social y los planes de comercio local, como hemos comentado anteriormente, y quedaban pendientes de concluir esos trabajos con los siguientes planes que iban a llegar. ¿Más asuntos que queráis abordar? Asuntos podemos hablar mucho, es decir, aquí no podemos estar bastante tiempo, ¿no? Porque la verdad es que son temas también importantes, bueno, ya que también llevamos un año de gobierno y tenemos, por ejemplo, el campamento juvenil, que a mí me lo decían una y otra vez. El campamento juvenil todavía está ahí inmóvil, no se ha hecho absolutamente. Sé que se habían hecho unas gestiones de licitación para el tema de Boy Scout, que había hecho la propia consejería, pero todavía no tenemos información. Tenemos también el tema del parque perurbano, que es competencia total de la Consejería de Medio Ambiente, que todavía no se ha hecho nada en ese tema. Tenemos el campamento, el Ecomuseo de Hábitat Rural, que también está ahí pendiente. Tenemos también el tema de Tabirna, que también está ahí pendiente. Sí, en el tema medioambiental pues se tiene que seguir trabajando bastante, porque como digo, son cuestiones ahí que quedan pendiente de solucionar, y que es importantísimo la puesta en valor de esa zona, porque nosotros lo hemos y lo han visto todos los briqueños, la puesta en valor que hicimos del yacimiento Curi, con la inversión que sacamos allí de la Diputación, pues lógicamente ha sido importante, porque también es continua la llegada de visitantes a aquella zona, ¿no? y hay que seguir lógicamente poniendo en valor aquello diríamos inmuebles públicos, y que sin duda pues el campamento juvenil es un tema importante para poner la puesta en valor. Bueno, pues han iniciado un poco la valoración de lo que ha sido la gestión municipal durante este año, último año, ¿no?, cuando se cumple precisamente un año del nuevo gobierno, en este mes de junio que está a punto de concluir. Y hacía referencia a los equipamientos, ¿no?, municipales, y a resolución de los determinados problemas que existen en torno a ellos. También podemos hablar de los servicios municipales, ¿no? Por ejemplo, el tema del agua, el tema de básica, implantado pues hace un año, del que se cumple también fecha. En fin, pues todos los servicios en torno a nuestra localidad. No sé si querías también hacer referencia a los mismos. Pues sí, lo tenía aquí apuntado también, tenemos aquí temas de básica y de agua. El tema de básica, por decir que la señora alcaldesa pues también hizo referencia en cuanto a que ya se había presentado el tema de la licitación de la obra que tenía que hacer básica de 450.000 euros detrás del Lidl, y que en esa licitación pues había presentado una empresa de Ubrique, que en este caso ha sido la CIUCU, que es la que se ha presentado para la ejecución de la obra de básica, que fue el proyecto que el Grupo Popular planteó, tanto la inversión de todos los equipamientos de camiones como esa inversión que en este caso he hecho referencia y que, bueno, se tiene que iniciar ya cuanto antes después de esta licitación para que se hagan las nuevas instalaciones de básica. En este aspecto, y haciendo referencia también a lo que tú has comentado del tema de agua, yo soy consejero que representante tanto de básica, que no cobro un duro, es decir, tengo la responsabilidad en básica como consejero, como representante del Grupo Popular, no tengo ninguna asignación, como tampoco la tengo en el Consejo de Administración de Agua, donde también soy consejero, y en este caso puedo decir que ya son varios las reuniones que hemos tenido en el Consejo de Administración de Agua, como todos los partidos también, y donde también hemos hecho ahí reiteración en el tema de que la depuradora de Ubrique, que en el proyecto había una ley de la Junta del año 2010, donde en ese decreto ponía que en Ubrique se tenía que hacer una inversión de más de 1 millón de euros en la nueva depuradora. 2010, los ubriqueños en el recibo del agua pagamos una gran cantidad de canon que va directamente a la Junta de Andalucía. Los ubriqueños hemos pagado en estos 3-4 años ya de canon de la Junta en torno a 500 o más, 500.000 euros, que pagamos todos los ubriqueños en esa factura. Y hemos pagado a la Junta 500.000 euros en todos estos años, y todavía la Junta de Andalucía no ha realizado ninguna inversión de cara a esa depuradora, que sin duda es importantísimo esa inversión de esa nueva depuradora en Ubrique, porque la que tenemos ya es bastante obsoleta, ¿no? Y además, sin duda, importantísimo, ¿no? Porque si los ubriqueños ya hemos anticipado y estamos anticipando ese canon que sin duda es un importe elevado que pagamos en la factura del agua a la Junta de Andalucía, porque pagamos también en la factura del agua el canon de mejoras de obra, de las obras que se realizaron en el año 90 y tanto, y que termina el canon en el año 2022. Es decir, porque muchas veces el problema de la factura del agua son tantos cánones. Pues es el asunto que quería destacar dentro de este espacio. Recuerden que, bueno, pues el programa Cosa de Todos, de los grupos municipales, están destinados a que los ciudadanos también conozcan el trabajo que desempeñan los grupos municipales en la corporación local, y en este caso, bueno, pues ha estado informando del Partido Popular de su aportación en los diferentes consejos, ¿no? El de Básica o el de también la empresa mixta de agua. Tenemos alguna que otra pregunta, vamos a plantearla si os parece. Un oyente quiere saber si el Grupo Municipal Popular conoce el estado de su ciudad en el que se encuentra el río, no solamente a la basura que la gente arroja, ¿no?, sino las algas que han proliferado últimamente. Sí, perfectamente tenemos información y perfectamente informamos directamente a según la competencia que sea, porque independientemente, cuando nosotros hemos hecho limpieza en el río, lo hacíamos sobre todo en las épocas de verano, y también tenemos que exigirle a la competente, que es la Confederación. Pues se queda esa respuesta de este oyente. Son las 12:45 y no sé si queréis comentar alguna otra cuestión más en el Cosa de Todo de hoy, en torno, como decíamos, al trabajo que desarrolla el Grupo Municipal Popular. Y bueno, pues tampoco hay más consulta, ¿no?, por parte de los ciudadanos. Sí, no, la verdad es que esta mañana los ciudadanos nos agrada, como digo, tenemos las puertas siempre abiertas a todos los ciudadanos de Brique, pues a recibir sus quejas y sus propuestas, ¿no? Y realmente, como digo, pues nosotros vamos a seguir trabajando en todas aquellas cuestiones que los ciudadanos nos vayan consultando. Y bueno, sin duda decir que nosotros, pues ahí hacemos una oposición también de apoyo a todo lo que interesa al pueblo de Ubrique, y decirle pues que sin duda tenemos ahí, como digo, la línea directa con todos los ciudadanos de todas las dudas y consultas, que realmente tenemos que agradecer, porque son los ciudadanos los que tienen que hacer esas quejas y sugerencias. Bueno, pues por último, creo que me había dejado, ¿no?, para el final, hacer referencia también a la celebración el pasado martes de esa sesión ordinaria de pleno, en la que se abordaban dos propuestas. Por un lado, la propuesta de nombramiento hijo predilecto a don Bartolomé Pérez Sánchez de Medina, y por otro lado, la nueva denominación del premio de pintura rápida al aire libre Pedro Lobato Goyo. Son dos cuestiones también que queríais resaltar, ¿no?, y habéis dejado para al final. Sí, sobre todo darle la enhorabuena a don Bartolomé Pérez Sánchez de Medina. Fue un pleno, la verdad, que muy emotivo, con la presencia de bastante público, y bueno, desde nuestro grupo queremos darle la enhorabuena, que sea nuestro hijo predilecto de nuestra ciudad, y nada más, simplemente eso. Esperemos asistir a los actos cuando ya se celebren, que se suponía que iban a ser a partir de septiembre. Y eso, reiterar la enhorabuena a don Bartolomé. No, de los diferentes puntos que había en el pleno, pues sin duda el Grupo Popular estuvo a favor del nombramiento de hijo predilecto de don Bartolomé Pérez Sánchez de Medina, por, sin duda, por su labor de trabajo que ha realizado, como también hicimos referencia en diferentes comisiones, que en este tema pues también son muchos los ubriqueños, en otros trabajos, pues hay que seguir reconociendo, y como digo, nuestro apoyo y enhorabuena a don Bartolomé Pérez Sánchez de Medina por esa propuesta como hijo de predilecto, donde todos los grupos políticos pues estuvimos a favor de este punto, que sin duda pues siempre es de agradecer por todo, que todos los grupos políticos apoyáramos esta opción de hijo predilecto. Esa era una, ¿no? Y la otra también que te quería referir era la nueva denominación Premio Pintura Rápida al Aire Libre Pedro Lobato Goyo, que también salió adelante. Sí, en este caso la verdad es que estuvimos, por supuesto, apoyando a esta iniciativa también del Premio Pintura Rápida al Aire Libre de Pedro Lobato Goyo. Realmente nosotros, personalmente, yo tenía bastante amistad con Pedro, y por supuesto que vamos, apoyamos este tema, y la verdad es que Pedro, pues, como digo, tenía bastante relación, lo hemos sentido personalmente en el Grupo Popular, así lo transmitimos a la familia, por, sin duda, por el gran trabajo que ha hecho durante toda su vida en este tema de la pintura, pero también tan importante pues como persona cercana y persona querida de todos los obriqueños. Unanimidad, ¿no? En este caso, por parte de todos los grupos, en torno a estas dos propuestas en el pleno. Sí, no, la verdad es que son tanto con Bartolomé Pérez Sánchez de Medina como tanto de Pedro Lobato, yo por supuesto que son personas que hay que reconocer la labor que ellos hacen durante toda su vida, ¿no? Pues hasta aquí llegamos con una última pregunta que nos llega por parte de una vecina que quiere saber si no se van a volver a plantar árboles en la avenida Parlamentario, al menos que eliminen, dice, los arriates, ya que las hierbas crecen en ese lugar e impide que se pueda aprovechar al completo la zona de aparcamiento. Y es una demanda que aprovecha para hacer en el Cosa de Todos de hoy al Grupo Municipal Popular. Sí, nosotros vamos a trasladar esa propuesta que hace nuestra vecina y comentárselo al concejal que lleva el área correspondiente para que sepa cuál es la sugerencia en la queja de nuestra vecina. Una vecina quiere saber además qué es más fácil para el señor Toro, si estar en el gobierno o en la oposición. Pues tiene una pregunta personal, ¿no? Bueno, en la vida hay que hacer de todo. Yo antes de la política, que la verdad, pues he estado 12 años en política, directamente en los equipos de gobierno. Para mí ha sido una enorme satisfacción y un orgullo defender los intereses de tu pueblo. Ser alcalde de tu pueblo es un verdadero orgullo, con tus errores y tu acierto. Y, lógicamente, me quedo con la satisfacción. Bueno, yo también doy hay que dar la enhorabuena cuando se gana o cuando se pierde. Y, además, lo he dicho a todos los ciudadanos, que agradezco que nos hayan dado la confianza, pero también agradezco la confianza que han dado todos los obriqueños yendo a votar, que es lo importante. Pero decir que este ayuntamiento, pues ahora estoy en la oposición, y que antes de estar en política, Manolo Toro llevaba en la empresa privada 25 años trabajando, y ahora Manolo Toro está en la oposición, cobra 150 euros en el pleno solamente, estando ahí continuamente ahora mismo, y como un ciudadano más, pues está en la oposición, pero también me busco la vida, porque la vida sigue, yo tengo que seguir pagando mis trampas, pero de todo esto, como digo, de esos 25 años en la empresa privada, como lo que he estado en política, siempre se aprende todos los días, pero lo bueno es que me acuesto tranquilo con el razonamiento de haber hecho todo lo mejor para mi pueblo, pero tengo mi conciencia tranquila y, por supuesto, tengo las manos limpias, que todos los políticos no pueden decir ese tema. Entonces, por supuesto que podía decir ahora, pues estoy en la oposición, bueno, pues dejo este tema, ya me quito del medio, no, pues ahora mismo, pues lo que cobro de ayuntamiento son 150 euros, perdón. Porque eso sí, me he equivocado. Además, aprovecho ahora mismo, ¿no? Porque cobro 150 euros. Pero es que nosotros, el ayuntamiento de Ubrique, antes lo gestionábamos 3-4 personas, nada más, que estábamos con dedicación exclusiva. Y hoy hay muchos más con dedicación exclusiva que cuesta 250.000 euros al pueblo de Ubrique. Es una pasta importante, ¿no? Pero que, sin duda, para mí es un orgullo estar ahí y voy a seguir estando apoyando en mi pueblo, aunque esté en la oposición. La vida sigue para adelante. Lo bueno es que Dios dé salud y para seguir para adelante y para trabajar. Y para informar de ese trabajo en gobierno oposición está Cosa ahí de Todo con la participación a todos los grupos municipales. Una cuestión más que nos llega, un asunto más destinado a lo que es la gestión municipal, pero hay que dar la pregunta. Una vecina pide que se ponga una baranda en la barriada de Andalucía. Según comenta el oyente, se ha solicitado en varias ocasiones. Baranda, barriada Andalucía, pero no te ha dicho por qué zona, qué calle concretamente. No lo ha destacado, ¿no? En este caso el oyente, pero sí, bueno, la barriada de Andalucía, sí, nosotros sí pusimos allí en varias calles de la barriada de Andalucía, pero no sabemos ahora mismo cuál es, en qué sitio es, pero De todas maneras, nos podemos dirigir nosotros a la Asociación de la Barriada de Andalucía para que nos diga exactamente cuál es la zona. Pues se queda también ese planteamiento que llega por parte de un oyente. Y bueno, me parece que tenemos alguna que otra pregunta más. Vamos a darle paso. Uri te pregunta qué pasó con el proyecto que había en el Cine Capitol que el gobierno del Partido Popular proponía. Sí, aquello era el proyecto. Se puede decir que para adelante perfectamente. El proyecto del Cine Capitol, sin duda, fue un proyecto importante que seguiremos en el futuro si dentro de 3 años estamos gobernando el Grupo Popular. Nuestra iniciativa era, sin duda, no solamente el Cine Capitol, era de que la calle San Sebastián había que modificarla. Nuestro proyecto fue iniciar el cambio de la calle San Sebastián, que estaba totalmente huida. Empezamos las obras, el Grupo Socialista creo que debe de terminarla hasta llegar hasta el final, hasta la calle, hasta iniciar en la calle Sol, porque hay problemas de aparcamiento, hay zonas que se podían hacer aparcamiento, pero un proyecto importante era poner la puesta en valor del Cine Capitol, porque tenemos el problema que en el Francisco Fatou aquello es un sitio pequeño. Entonces el proyecto inicial costaba 600.000 euros y nosotros, yo y el Grupo Popular había hecho propuestas a través del Ministerio de Cultura, porque el Cine Capitol es privado. Pero el Cine Capitol ya había mantenido reuniones con esos privados y me lo iban a ceder para 40 o 50 años si allí realmente se hacían temas culturales. Entonces, claro, era un tema importantísimo cuando me hacen la propuesta a los privados a cambio de nada, ¿no? Así, no tenía que pagar el ayuntamiento. Se hacía un convenio y aquello se hacía una puesta en valor para 40 o 50 años, pero para temas culturales. ¿Y qué pensó el Grupo Popular? Que era un tema de apuesta en valor del Cine Capitol, una subvención correspondiente, y lo que habíamos pensado que aquello fuese un espacio escénico para teatro, para cine, para música. Si era darle un importante valor a algo cultural que todavía Ubrique sigue necesitando, como digo, para cuestiones como de danza, como música, como es decir, es un sitio mucho más amplio, y que Ubrique, sin duda, pues si se siguen mejorando las infraestructuras en el pueblo, por supuesto, hay que seguir trabajando, no solamente en este tema cultural en el Cine Capitol, sino otros proyectos que sin duda seguimos pensando, y por eso quizás somos tan reiterativos. Hay una opción importante ahora mismo con el tema del ITE. Son 1.300 millones de euros y que ahora mismo, de cara a esta legislatura, se pueden presentar todos aquellos proyectos que se crean convenientes, y, por ejemplo, uno de ellos puede ser la puesta en valor del Cine Capitol. Es una propuesta, ¿no?, desde el Grupo Municipal Popular que se señala. La vecina que llamaba con anterioridad, haciendo referencia pues precisamente a la falta de barandas en la barriada Andalucía, pues ha vuelto a llamar para matizar y aclarar que se trata de la calle Algodonales. No sé si conoce la situación o no. Sí. Pero bueno, pues la vecina quería, como preguntamos por ello, quería decirlo, ¿no?, en la calle Algodonales, donde ella solicita la colocación de una baranda. Sí, la calle Algodonales es la que inicialmente está al principio de la, más arriba de la calle Tenería. Bueno, pues 2 minutos para la 1:00 p.m. Te has referido anteriormente a la inversión territorial integrada, esa iniciativa territorial integrada, que se ofrece, bueno, pues inversiones, en concreto pues para la provincia de Cádiz, a través de fondos europeos, a través de fondos de diferentes administraciones en realidad, ¿no? Y que está, bueno, pues dedicada a revitalizar un poco lo que es el tejido empresarial e industrial en la provincia, y bueno, pues te había referido, ¿no?, a la misma. No sé si quieres, en numerosas ocasiones ha hecho referencia a eso, si quieres comentar algo más. Sí, no, me estás haciendo esa pregunta y estoy pensando en otra. Es decir, que porque no solamente la importancia de estas subvenciones, que nunca ha habido en la provincia de Cádiz, esta cantidad tan importante, sino, por ejemplo, estaba pensando, como estaba haciendo la pregunta, el tema de Zona Franca. Zona Franca, por primera vez, entramos en Ubrique con una inversión de 1.400.000 euros de las naves. Ahí están las naves. Nosotros seguimos haciendo trabajo con Zona Franca y se pueden hacer más naves. Pero también estaba pensando ahora mismo, como estaba preguntando, en la zona, en la dificultad de zona de aparcamiento que hay allí en el polígono industrial de la Piel, ¿no? La verdad es que entre la vivienda residencial y las naves, pues hay un gran problema. Y también decir que se pueden seguir haciendo gestiones a través de la Zona Franca, que siguen siendo también fondos europeos, porque ya nosotros habíamos, el Grupo Popular había planteado conversaciones con el delegado de Zona Franca, eran conversaciones, en este caso, que después de esas naves, y que había allí zonas que Zona Franca podía comprar para hacer allí zonas de aparcamiento por aquella zona. Es decir, yo creo que es vital acceder a esos fondos europeos, y hay que estar muy encima, porque son muchos dineros los que se pueden sacar para el pueblo de Ubrique. Pues se queda también este asunto que quería señalar. Un oyente comenta, como decíamos antes, qué pasó con el proyecto del Cine Capitol. Y bueno, pues no sé si alguna pregunta más que nos pasan por aquí, estamos actualizando rápidamente. Aquí está. ¿Qué opina el señor Toro? Que concejales con de educación exclusiva estuvieran repartiendo publicidad electoral en el mercadillo en horas en las que tendrían que estar ejerciendo su labor como concejales. Eso. Es una responsabilidad del equipo de gobierno. Yo, cada uno es responsable de sus actos. Yo, precisamente, me parece no idóneo, porque cuando se está trabajando, pues hay que estar trabajando. Y, sin duda, pues, nosotros, pues, lo hubiésemos hecho de otra forma, pero allá cada uno con su responsabilidad. Quizás, pues, el pueblo, te digo, en política es muy complicado, una vez se pierde y otra vez se gana. Nosotros, el haber tenido 600 votos más, para nosotros es un orgullo y para nosotros tiene un significado. No estamos haciendo el trabajo mal. Entonces, el ciudadano no tiene que estar escuchando siempre tú, yo, tú, porque el ciudadano al final se harta. Nosotros nos interesa el pueblo de Ubrique, vamos a seguir trabajando por el pueblo de Ubrique, que es lo único que nos interesa. Bueno, pues volvemos a actualizar rápidamente a ver si hay alguna otra pregunta, pero me dicen que no hay ninguna novedad en cuanto a los planteamientos de los oyentes, así que si no tenéis nada más que añadir, ¿no?, en el espacio de hoy, cuando alcanzamos la 1 y 2 minutos nos vamos a quedar aquí. No sé si Alejandro Tenorio quiere comentar alguna otra cuestión más para despedir Manuel Toro. No, ya nos despedimos y muchas gracias a los ubriqueños por sus preguntas y muy buenas tardes a todos. Pues nada, muchísimas gracias a todos los ubriqueños por sus quejas, por sus sugerencias, y decirle que pues ahí estamos para lo que ellos necesiten y seguiremos trabajando por el pueblo de Ubrique. Muchas gracias. Pues ahí nos quedamos, por tanto, también con esa despedida. Gracias por estar con nosotros.